La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Octubre es día domingo. Corresponde al 27º domingo del tiempo ordinario. Primer domingo del mes de octubre. La palabra de este día del libro del profeta Habacuc: el justo vivirá por su fe. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Si ustedes tuvieran fe. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: auméntanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? ¿Después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Día domingo, día súper especial. Día del Señor, día nuestro, día de la Iglesia, día de la creación. Día, digámoslo también así, día de la familia. El Evangelio, la palabra en general que hemos escuchado. Me centro en el mensaje del Evangelio. Hay algunos detalles que llaman la atención. Está dirigido a los apóstoles. No habla directamente Jesús. No le dicen Jesús. Dice: ellos en aquel tiempo, los apóstoles, dijeron al Señor. Esto no se crean que es un cambio de palabras nada más. No. Aquí el evangelista San Lucas quiere decir que estamos ante un hecho muy importante, ante una lección muy importante, porque hay un problema muy delicado. Y el problema es la fe. Es la fe en Jesucristo. La novedad que trae la fe en Jesucristo. El cambio, la transformación, dispensen el uso de esta palabra, pero ya existía antes que, ya saben, una fe que transforma a las personas, que transforma el entorno. Una fe como actitud, una fe como estilo de vida. Buena lección hoy para nosotros también. Aquí encontramos, en lo que hemos escuchado, una petición urgente, una respuesta que compromete a Dios, siempre fiel y misericordioso. un ejemplo que abre los ojos a quien quiera mirar, y una invitación a romper con todo aquello que pueda bloquear el camino fecundo, luminoso de la fe. Es lo que encontramos. Detengámonos. Una petición: Señor, auméntanos la fe. Pedro y compañeros están ante una encrucijada. ¿Seguir la ley de Moisés y todo el sistema religioso construido alrededor de ella? ¿O seguir a Jesús y la novedad creativa de libertad que están viendo y oyendo? En el texto que escuchamos, parecen estar a punto de definirse. Les urge definirse. Y precisamente piden aumento de fe para andar el camino del seguimiento, para cumplir las exigencias de la misión. ¡Qué bien! Nos haría una petición así también a nosotros. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón, las encrucijadas en las que nos encontramos, el tiempo que vivimos. El tiempo que vivimos, que sí hay mucha religiosidad, pero no hay fe en Jesucristo. ¡Qué bien! Auméntanos la fe. La respuesta de Jesús, qué curioso, ¿eh? Compromete a Dios. Si tuvieran fe, si tuvieran fe. La respuesta de Jesús es tajante. Con un poquitín de fe podríamos hacer maravillas increíbles. Pero es necesario romper con las ataduras del legalismo religioso que con frecuencia bloquea la fe. Cuentan y contamos con el compromiso fiel de Dios. El mismo Jesús es la garantía de la fe. Sí, el mismo Jesús. Y ojo, no Jesús así nada más, sino Jesús en la cruz. La firma del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, es la cruz gloriosa. Dios se compromete y Dios sigue comprometido hoy con nosotros. Un ejemplo, Jesús pone un ejemplo. ¿Quién de ustedes si tiene un siervo? Lo que acabamos de escuchar. Con un lenguaje figurado, hasta cierto punto, cargado de ironía, describe la esclavitud del sistema religioso legalista que no libera, que humilla inhumanamente, que condena al esclavo a servir a un amo despótico. Una persona esclavizada no puede crecer. ¿Por qué? Porque no es libre. No es libre. Pienso hoy en nuestro tiempo. ¿Por qué la fe está tan débil? ¿Por qué nos quedamos mejor en cuestiones religiosas superficiales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos habitantes de nuestro siglo le apuestan a la indiferencia, a la sospecha, a la queja crónica como sistema de vida. Y renuncian, en la práctica están renunciando a la fe. La fe no es significativa, entonces la fe no transforma a la persona, no transforma el entorno. Me temo que haya tanta gente que se conforma con ese paraíso, las libertades, así entre comillas, y renuncian a la libertad. La persona de fe es la persona más libre que pueda existir. Hay tantas esclavitudes en nuestro tiempo. Finalmente, la invitación de Jesús a vivir el seguimiento con audacia, con alegría, vivir la misión al 100. Jesucristo es la verdadera, profunda, sólida y permanente novedad para quien se abre a la fe en Él. No le tengamos miedo a Jesucristo. Hoy domingo, pues, es un llamado muy fuerte a examinar si nuestra fe es de calidad. Sí, que sea de calidad, no una fe por encimita, no una fe de costumbre, no una fe rutinaria. El Evangelio plantea muchas veces romper con esclavitudes de todo tipo si anhelamos crecer en la fe. y mover montañas. No tengamos miedo, ¿eh? Esta fe nos hará caminar confiadamente, aunque de momento, como dice el salmista, pasemos por cañadas y valles oscuros. No olvidemos lo que escuchamos en la primera lectura. El justo vivirá por su fe. Es día domingo, primer domingo de octubre. Los bendigo para que, al iniciar este mes, ya 5 días gastaditos, podamos mirar con confianza. Buen domingo, buen inicio de semana.